Bienvenidos a un nuevo audio de 24H24L edición programación. En este audio trataremos el tema de herramientas de despliegue. Y para charlar sobre este tema tenemos a David Vaquero y Anthony Gottschall. Pero antes de empezar, ¿os podéis presentar brevemente cada uno de los dos? ¿Quién empieza? David. ¿Estás tú, David? Bueno, pues yo soy David Vaquero, soy responsable de cursosdedesarrollo.com y pues nada, he participado en la comunidad de Linux aquí en España durante bastante tiempo, sobre todo dando temas de charlas y cosas de ese estilo, tanto desde los tiempos de Hispalinux más o menos hasta ahora. Y pues eso, durante mi vida profesional me he dedicado principalmente a temas de desarrollo web y móvil. Y pues eso, de un tiempo a esta parte, pues eso, me estoy encargando más de temas de arquitectura de sistemas y arquitectura de software. Pues bueno, creo que estoy más o menos capacitado para estar en esta charla y poder aportar algo. ¿Y tú, Anthony? Bueno, yo soy Anthony Ricardo Gottschall, soy responsable de ccsolution.io y tengo más de media vida trabajando con Linux. Vengo de la parte de sistemas y me he incrustado en los últimos 5 años en este mundo del DevOps y despliegue de software a producción. Programo por gusto y ganas, más que por trabajo, cuando saco un poco de tiempo y la musa necesaria para programar algunas cosas o herramientas útiles o sencillamente para aprender. Pues yo lo primero que quería preguntaros, si me dejáis, es ¿qué es desplegar un software? ¿Anthony? Desplegar un software. La definición fácil y, digamos, más rápida es llevar el software a los diferentes ambientes de programación, testing o es el típico staging, como se llama, a llevarlo hasta un entorno de programación, hasta un entorno de producción, ¿verdad? Que es donde ya el software hace lo que tiene que hacer y los respectivamente clientes tienen acceso a esto. Es el hecho, la acción de llevar el software a producción. Corto y sencillo. Y respecto al tema de desplegar software, David, ¿qué formas o qué maneras hay actualmente, o por lo menos las tradicionales, para desplegar software? Bueno, pues dentro del ámbito de la web, la manera de desplegar un software era relativamente sencilla, porque lo único que tenías que hacer era contratar un hosting y un DNS, ¿no? Entonces, bueno, contratabas el DNS en el proveedor que querías, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, solía utilizar pues Dynahosting, ¿no? Que es el proveedor que normalmente suelo utilizar desde hace muchísimos años. Y lo que hacías era eso, ¿no? Es decir, elegías un dominio, por ejemplo, en el caso de la web, gestionabas ese dominio, ¿no? Lo comprabas, lo registrabas, lo alquilas de manera anual, normalmente es como se suele hacer. Y luego, asociado a ese dominio, lo que solías hacer es que contratabas un hosting, ¿no? Entonces, en el hosting lo que te permite es poder alojar lo que serían los ficheros de tu página web o tu sitio web o tu aplicación web, ¿no? Entonces, tenías que ser bastante cuidadoso a la hora de saber, pues eso, cuáles eran las características que tenía ese hosting, ¿no? Para poderte permitir lo que sería la subida de la web en sí, ¿no? Si era una web estática, si era una web dinámica, ¿no? Si utilizabas PHP, utilizabas Java, ¿no? Temas de ese estilo. Entonces, normalmente tenías que elegir un hosting, pues eso, que tuviese soporte del servidor de aplicaciones que tú necesitas y del servidor web que tú necesitaras, ¿no? A partir de ahí, una vez que lo tienes, normalmente estos proveedores de hosting lo que tienes es una especie de panel de control donde puedes configurar lo que serían los accesos al servidor en sí y algunas configuraciones, ¿no? Normalmente solía incluir correo y temas de ese estilo. Y a partir de ahí lo que te ofrecían era normalmente una conexión FTP, donde lo que hacías era literalmente subir a la carpeta pues 3W, htdocs o lo que fuera, ¿no? Dentro del servidor FTP, y eso es lo que se convertía en el RAID, ¿no? En la página principal de tu sitio web, ¿no? A partir de ahí la cosa fue evolucionando un poco, ¿verdad, Anthony? Y las cosas, bueno, pues... Solo un poco. Entonces, bueno, pues en vez de utilizar FTP, ¿no? Pues normalmente ya empezabas a utilizar FTP seguro, ¿no? Es decir, FTP con una cobertura de SSL, ¿no? Para que al menos los ficheros que subieras pues no estuvieran abiertos a internet, a que cualquiera pudiera ver lo que estaba subiendo, ¿no? Y bueno, pues lo que se hace normalmente es que la mayor parte de los proveedores de hosting, pues a partir de ahí ya te ofrecían una conexión SSH, ¿no? Y ya te permitía, bueno, pues interactuar un poco más con el servidor, ya pudiendo ejecutar comandos, ¿no? Y hacer lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, lo típico que se solía hacer es que tú lo que hacías era copiar por SSH los ficheros. Normalmente lo que hacías era comprimir el fichero de la web en zip, ¿no? Porque si tenías que subirlo fichero a fichero, ibas a tardar mucho tiempo, ¿no? Entonces, lo que hacías era subir el fichero zip al servidor, lo descomprimías en el propio servidor mediante una conexión SSH, entrabas a la carpeta, descomprimías, colocabas los ficheros en la carpeta, pues eso, web, 3W o htdocs o como se llamara, y a partir de ahí se supone que ya tenías la web ya desplegada, ¿no? Y luego, Sí, dime, perdona. Disculpa, estamos hablando acá del 1999, 2001, 2002, porque aquí estamos hablando de que tenías por lo menos tu diseño, tu HTML y tal vez uno que otro Ajax o jQuery, ¿verdad? Para hacerlo en tu web. O sea, estamos hablando de que hoy en día, si pones el ejemplo, tienes una aplicación que utiliza JavaScript y con la cantidad de paquetes que instalas con NPM, ¿verdad? Vas a tardar una barbaridad en hacer todo esto, por la cantidad de archivos. Sí, o simplemente pues eso, por lo que dices tú, ¿no? La cantidad de archivos que tienes que subir, ¿no? O sea, si nos ponemos en el caso de hacer un despliegue, por ejemplo, de un WordPress o un Drupal, la cantidad de ficheros que tienes que subir es enorme, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Drupal tienes que subir todas las dependencias de Drupal, ¿no? La carpeta vendor. En el caso de WordPress, pues eso, lo que incluye a WordPress y sus dependencias, ¿no? Pues la verdad es que son un montón de ficheros y tardabas un montón. Por eso lo de subir el fichero zip y descomprimirlo, ¿no? O el TGZ y descomprimirlo, pues será bastante más habitual. De todas maneras, Anthony, no todo el mundo está tan avanzado en el siglo XXI. No, claro. Disculpa, lo que hay también aquí que acotar, que en estas herramientas hay todavía grandes empresas que lo funcionan así, porque se basan, si funciona, no lo toques, ¿verdad? Y con esa mentalidad no lo hacen, no lo cambian, ¿verdad? Lo que hay que tomar en cuenta aquí, que por eso se producen errores o fallas de seguridad o brechas de seguridad, porque subes tus credenciales de Git sin darte cuenta, ¿verdad? Pues ya que el FTP no puede trabajar con lo que se conoce hoy como lo que sería un Git ignore, un archivo para ignorar archivos, ¿verdad? O subes lo que pasa muy clásico, el archivo donde tienes todas las variables de entorno de la producción, ¿verdad? Y terminas dándole acceso a gente que no quieres que tenga acceso, a personas o incluso a bots que tengan acceso a credenciales de tu base de datos, tal vez de un backend o de una API que consuma. Por eso hay que salirse un poco de esto, ¿verdad? Sé que, y tengo conocimiento de que muchas empresas lo hacen así, pero hay que tener cuidado con estas herramientas de despliegue. ¿Funcionan? Sí. ¿Te sirven para desplegar tu software en producción? Sí. ¿Son la mejor opción? No, definitivamente. Eso es. Entonces, sí, perdona, Lorenzo, querías decir algo. No, os iba a preguntar que aparte de FTP y SSH, ¿qué otras opciones hay disponibles? Vale, normalmente a partir de este punto y sobre todo con el tema de las aplicaciones web, ¿no? Es decir, no tanto de ficheros HTML, CSS y JavaScript, ¿no? Que requerían, ¿no? En los servidores hacer algún tipo de instalación de herramientas, ¿no? O de configuración de lo que es el entorno. Lo que surgieron a partir de ahí fueron, bueno, pues una serie de herramientas que lo que permitían era la estandarización de los despliegues en base a ficheros de script, ¿no? Entonces hay un par de herramientas que se llevaban utilizando desde hace bastante tiempo. Una sería Puppet, ¿no? Que es un... Tú lo que haces es que instalas un agente de Puppet en el servidor, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues lo que haces es establecer una comunicación SSH principalmente contra ese servidor, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hacer un despliegue en múltiples máquinas a la vez, Puppet estaba muy bien, porque tú tenías lo que se denomina un Master of Puppets, léase la referencia a Metallica, ¿no? Y lo que hacías es desde el Master of Puppets, ¿no? Es configurar, pues eso, en los servidores en los cuales querías hacer ese despliegue, ¿no? Y lanzabas un script diciendo que ese script debería de lanzarse en los distintos servidores a la vez. Entonces era una especie de multiplexión de ejecución de scripts de manera remota. Esto, por ejemplo, se ha utilizado en multitud de entornos, ¿no? De alto número de ordenadores. Entonces, por ejemplo, esto se solía utilizar mucho, pues por ejemplo, si estás utilizando un despliegue y una aplicación de gestión de aula en la Junta de Andalucía, por poner un ejemplo, ¿no? Pues puedes tener todos los servidores de aula, de todas las aulas de Andalucía, ¿no? Y tú lo que puedes hacer es ejecutar un script que se ejecute en todos los servidores a la vez. ¿Vale? Entonces, ejecutabas ese script, tú le decías en el conjunto de servidores donde lo tenías que lanzar y ya está. Y entonces, eso fue una de las características más importantes que agregó Puppet, ¿no? A la hora de hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Desde el mundo de Ruby, que es un mundo muy, muy interesante porque son súper innovadores y siempre han hecho cosas bastante potentes, apareció Chef, ¿vale? Que Chef es una herramienta que lo que te permite hacer es exactamente eso mismo, ¿no? Es decir, tú escribes una receta de Chef y lo que haces con esa receta de Chef es literalmente escribir un script, ¿no? La mejora que tiene Chef respecto a Puppet, ¿no? Es que tú escribes recetas de Chef que no tienen por qué ser en sí scripts, ¿no? Sino como que vas definiendo una serie de pasos que tienes que ir ejecutando, ¿no? Dentro de esa receta de Chef, y a partir de ahí se supone que serían ejecutando como los distintos comandos. Es decir, se incluye algo parecido a una especie de multiplataforma, por decirlo de alguna manera, a la hora de definir lo que serían los scripts de despliegue, ¿no? Entonces, con estas dos herramientas avanzamos mucho en el despliegue de las aplicaciones porque prácticamente nos permitieron empezar a automatizar los procesos de despliegue, ¿no? Es decir, en vez de conectar o usar una conexión SSH básica y ejecutar un script de manera remota que acababas de copiar, ¿no? Pues ya te permitía esa automatización de procesos de creación de scripts y lanzamiento de scripts en remoto, ¿no? Contra los servidores que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Entonces se puede decir que estas dos herramientas fueron las pioneras de lo que tenemos ahora mismo. Hay que hacer en esta una pequeña acotación, ¿verdad? No hay que, o sea, no necesariamente tienes que utilizar Puppet o Chef, ¿verdad? Para desarrollar, para traer a producción o desplegar tu software que escribiste tú mismo. Por ejemplo, si eres un provider de correo electrónico, ¿verdad? Y tienes todos tus postfix o DoveCops configurados, ¿verdad? Y quieres cambiar algo en la configuración, por lo menos algunos certificados, qué sé yo, alguna configuración X, lo puedes hacer con Puppet y con Chef también. O, por ejemplo, si quieres agregar nuevos usuarios locales, hay usuarios locales no deberías tener, deberías tenerlos centralizados si eres una empresa, pero bueno, serviría también para usuarios locales. O si quieres cambiar tus políticas, tu password, según tus políticas de password, ¿verdad? O de contraseña, lo puedes utilizar lo puedes hacer excelentemente con Puppet o Chef. O sea, te provee la opción de desplegar no solo tu software, sino desplegar también tus configuraciones del software que ya existe, pues, de tus herramientas. En la automatización de centros de datos se suele utilizar mucho Puppet y Chef. La única desventaja que yo le veo a estos dos es que necesitas un client, y si el client no corre en la máquina, no puedes desplegar tu código, ¿verdad? O tu configuración. Pero sí, son muy potentes y crearon una forma mucho más segura y, digamos, que más optimizada de cómo desplegar tanto software como configuración a las máquinas clientes, a tu plataforma, pues. Y aparte de estas, ¿qué otras herramientas de aprovisionamiento habría que considerar? Vale. Hoy en día... Sí, perdona. Tira tú si quieres. Okay, perfecto. Hoy en día hay tantas herramientas como animales en el zoológico o en la fauna silvestre, mejor así, ¿verdad? Tanto así de que por lo menos un Terraform que se encarga tanto de provisionar tu infraestructura, ¿verdad? Aquí estaríamos un poco más de la parte infraestructura como código, ¿verdad? O infraestructura as a code, ¿verdad? Hay uno que ha repuntado mucho en los últimos años, que es Ansible. Con Ansible puedes las mismas funciones que Puppet y Chef. Lo único que hace Ansible es que es clientless, o sea, es sin cliente, y por esto lo único que necesita es una conexión SSH a tu servidor, que por lo general siempre la tienes disponible, ¿verdad? Y con esto creas también tus recetas. Y un punto que yo le doy a favor a Ansible en comparación a Puppet y Chef es que Ansible está escrito en YAML, ¿verdad? Y si tienes un buen editor, porque YAML en Vim o en cualquier otro editor que no tenga interpretación de YAML, da dolores de cabeza. Pero de tenerlo, ¿verdad?, es una gran ventaja en referencia a Puppet o Chef. Las desventajas que le doy yo a Ansible, y es porque sencillamente en los últimos 12 meses, tal vez 24 meses, cómo se va desarrollando, Ansible es un producto de Red Hat, y Red Hat lo está implementando mucho en su ecosistema de IBM, ¿verdad? Y todos sabemos lo que hizo Red Hat con CentOS. Entonces, por eso da como que un poquito de mala espina los pasos que van. Pero es un tool demasiado potente, tanto para desplegar configuraciones como para desplegar software en producción. Un ejemplo que vi esta semana, si lo puedo comentar, ¿verdad? Estaba analizando un cluster de Kubernetes, ¿verdad? Y vi que el cliente había escrito para algunas acciones, por ejemplo, crear tablas dentro de una base de datos, dentro del cluster de Kubernetes. Se crearon un job, ¿verdad?, de Kubernetes, y este lo que hacía era ejecutar un código de Ansible. Y muy bueno, o sea, mucho más robusto que algún script de bash que se suelen hacer en el mundo de los containers. Una pregunta antes de seguir. Y entonces, si yo no he entendido mal, Ansible puede sustituir perfectamente a Puppet y Chef, ¿o sería un complemento mejor? Voy a explicarme. Okay. A ver, para que nos aclaremos las cosas, ¿vale? Es decir, lo que hemos estado avanzando, porque Puppet, por ejemplo, ya permitía, por ejemplo, seleccionar temas de aprovisionamiento. Es decir, tú con Puppet podrías decir, oye, quiero desplegar esta infraestructura, es decir, quiero desplegar estos servidores en la nube, por poner un ejemplo, y ya tenía una manera a través de la cual tú ya podías decir, oye, necesito estas máquinas configuradas de esta manera, puestas así, en la nube de Amazon, por poner un ejemplo, ¿no? Sin embargo, esto, por ejemplo, Chef no es capaz de hacerlo, ni Ansible tampoco es capaz de hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es mi impresión, ¿no? Mi impresión Sí, dime, perdona. Disculpa que te corrija, Ansible tiene módulos de ABS. Vale. De todos los demás en la nube, no sé, pero de ABS lo tiene. Sí, pero a lo que me refiero es que no es su función principal, o no es en lo que es el punto más fuerte, es lo que intento decir. Exactamente. ¿No? Entonces, tú con Puppet, si eras capaz de poder hacer despliegues, ¿no? Es decir, de infraestructura, es decir, por ejemplo, tú puedes decir, a ver, necesito montar tres servidores. Un servidor para la base de datos, otro servidor para el backend y otro servidor para el front. Entonces, podías configurar tus scripts de infraestructura y decirle a Puppet, oye, conéctate con AWS y créame estas máquinas de esta manera, ¿vale? Eso si eras capaz de hacerlo con Puppet, ¿no? ¿Qué es lo que aporta, o qué es lo que creo yo que aporta como beneficioso Terraform sobre esto, ¿no? Bueno, pues que tú evidentemente, cuando utilizas Terraform, lo que estás es literalmente bajando a código, es decir, estás metiendo, como bien decía Anthony, ¿no? Un fichero uno o varios ficheros de configuración de cuáles son los servidores o los despliegues que tú quieres llegar a utilizar. Además, lo hace de una manera estándar, en el sentido de que tú, dependiendo de los proveedores que tú tengas para esos servidores en la nube, pues tienes proveedores, pues hecho, para AWS, tienes proveedores para Google Cloud, tienes proveedores para DigitalOcean, es decir, prácticamente de los principales proveedores que hay en Internet, ¿no? Tienes un API disponible que a través de ese API, pues se pueden crear una serie de componentes para Terraform, que son los proveedores, que permiten comunicarse con el API de esos servicios en la nube para poder solicitarle, oye, dame una máquina de alta que tenga Ubuntu 20.04, que tenga 8 GB de RAM y 4 cores, y que tenga un disco duro de 50 gigas, ¿no? Eso es fácilmente configurable para Terraform. Y entonces, para mi gusto, Terraform ha venido a sustituir la parte de aprovisionamiento, ¿no? Que antes nos facilitaba Puppet, ¿no? Y la parte de instalación inicial de las herramientas, ¿no? Que te permitía también realizar Puppet, ¿no? Entonces, se podría decir de alguna manera que Puppet ha sustituido, digo, perdón, que Terraform ha sustituido a lo que antes hacía Puppet, ¿no? Por la ventaja principal que explicaba antes Anthony también, ¿no? De que no necesitas tener instalado un agente o un agente en el servidor que tú estás instalando, ¿no? Para poder hacer ese tipo de cosas. Y luego, ¿qué se está haciendo? Pues que tú, evidentemente, a través de Puppet también podías hacer despliegues por SSH con scripts normales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te aporta Ansible a la hora de poder hacer esto? Pues que, otra vez, ¿no? Que se escriben no con scripts de base, ¿no? Sino que tú vas definiendo una serie de tasks, una serie de tareas, ¿no? Que están definidas o bien dentro del core de Ansible, ¿no? O bien dentro del Ansible Galaxy o de la galaxia de Ansible, que sería como los plugins de la comunidad, por decirlo de alguna manera, que tienes disponible para Ansible. Entonces, la verdad es que tienes tareas pues, de un montón de tipos distintos. Evidentemente tienes las típicas de instálame estos paquetes, cópiame estos ficheros de configuración y ponlos en tal sitio, pero es que luego tienen también conexiones muy rápidas, pues por ejemplo, contra Docker y Docker Compose, contra Kubernetes, es decir, tienes un montón de plugins que puedes añadirle a las funcionalidades base de Ansible, que otra vez puedes traducir a código, ¿no? Y nos crea este concepto que sería de infraestructura como código, ¿no? Entonces, tú lo que haces es que prácticamente todo el despliegue que tú tienes que hacer de una infraestructura para que una aplicación funcione, eres capaz de traducirlo a código YAML, código de scripts, código de Ansible, bueno, de los playbooks de Ansible, que es como se llaman, ¿no? Y a partir de aquí, tú prácticamente puedes crear distintos entornos de una manera súper estandarizada, ¿no? Donde simplemente le vas cambiando, pues lo que decía Anthony antes, ¿no? Las típicas variables de entorno, pues tú eres el entorno de desarrollo, tú el de testing, tú el de tal, ¿no? Y puedes decirle perfectamente, incluso hasta con conexiones, por ejemplo, con AWS, con Route 53, ¿no? Donde te crea incluso hasta las entradas DNS de las máquinas, ¿no? Asociadas a tu dominio, ¿no? Entonces, prácticamente todas las tareas que antes nosotros hacíamos, pues eso, con un hosting o con la gestión del dominio y tal, pues ahora eres perfectamente capaz de poder hacerlo directamente en base a scripts de lanzamiento de Terraform más sensible, ¿no? Entonces se podría decir que Terraform se encarga de la parte de infraestructura y configuración inicial de la máquina y Ansible se encarga de garantizar, pues por ejemplo, que el servicio de web, ¿no? Pues está arrancado, está presente dentro de la máquina y que está arrancado. Entonces es una combinación bastante potente. Seguimos teniendo los típicos problemas a que dependiendo de cada proveedor de nube, pues evidentemente tendrías que utilizar un proveedor u otro proveedor de Terraform y serían scripts distintos, ¿no? Pero serían homologables. Es decir, tú podrías fácilmente algo que tú tienes definido para AWS y migrarlo a Google Cloud, ¿no? Por poner un ejemplo. No de manera automática, es decir, porque tienen configuraciones distintas y los ficheros son distintos, ¿no? Pero sí, de una manera relativamente sencilla, cambiar de un sitio para otro. Sí, Anthony, perdona. Sí, tienes la misma. La lógica se queda, la lógica de crear una máquina o una ruta, ¿verdad? O un balanceador de load balancer, no sé la palabra. Balanceador de carga. Balanceador de carga, gracias. Solamente tienes que cambiar, digamos, no parámetros, tal vez cambiar un poco la estructura, pero esa lógica, ¿verdad? De cómo lo creas, de cómo hacerlo, de cómo definirlo, con Terraform es súper fácil. Y con Ansible lo único que tendrías que darle es, digamos, cuál es el servidor que tienes que provisionar. En este caso serían los inventories, ¿verdad? O los inventarios de servidores y lo defines ahí adentro y él se encarga del despliegue. Y puedes definir con variables o puedes jugar con variables o con grupos y subgrupos en el inventario de servidores que, por ejemplo, defines los servidores y si está en el grupo de base de datos, te despliega una base de datos. Y si está en el subgrupo o en el grupo de servidores web, te despliega un Apache o te despliega un Nginx sin problema alguno, como lo prefieras. Sí, yo En los quería mundos. puntualizar también otra cosa, es el tema de que, claro, por ejemplo, las diferencias típicas entre distribuciones tampoco las tiene en cuenta. Es decir, no es lo mismo instalar un paquete que se llama bla bla bla en Ubuntu y en Debian, a otro que se llama bli bli bli en CentOS, ya no existe, en Alma Linux o en Rocky Linux o en Red Hat, ¿no? ¿Sabes? Entonces esas pequeñas diferencias siempre las vas a tener, pero si tú mantienes la distribución y lo único que cambias es de un proveedor a otro, pues lo que te decía Anthony, ¿no? Son cambios relativamente sencillos de hacer, ¿no? O sea, son fácilmente migrables, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exactamente. Sea, un poquito, a ver si os he cogido. O sea, yo con Terraform decidiría cuántos servidores quiero levantar y qué función hace cada servidor, y Sí. con Ansible los configuraría después, a posteriori. Sí, correcto. Exactamente, De sí. hecho, lo típico es que tú lo que haces habitualmente es que tú lo que haces es que con Terraform haces la instalación principal de la máquina, ¿no? Los paquetes principales o lo que sea, ¿no? O sea, con lo básico básico. Y luego a partir de ahí tú lo que haces es que te descargas desde un repositorio JIT lo que tú necesitas hacer a partir de ese momento y lo que haces es ejecutar playbooks de Ansible para realizar todos esos pasos. Pues eso, la descarga del repositorio JIT, cópiame esto, méteme al tal sitio, instálame este servidor, ejecútame este script o lánzame esta tarea que hace no sé qué, o levántame este contenedor de Docker o de Kubernetes, ¿no? Es decir, con Ansible ya realizarías todos esos pasos, ¿no? Que antes harías, pues por ejemplo, con Chef o con Puppet, ¿no? Pero de una manera, pues un poquito más estandarizada, ¿no? Y a partir de Exactamente. aquí, perdón. Anthony, no, te iba a preguntar que a partir de aquí, llegados a este punto, ¿qué siguiente paso tendríamos que dar para continuar con nuestro despliegue? digamos que responderlo de forma general así hoy en día es muy complicado, ya que cada aplicación, cada programa que desarrolla necesita de, digamos que, de otras herramientas o necesita de algunos paquetes o de algunos pasos antes de ser desplegado. Pero si nos quedamos en el ejemplo de una aplicación web con el típico caso de un backend que utiliza una base de datos, ¿verdad? Tal vez algún otro servicio, ¿verdad? De una API y todo esto, ¿verdad? Se crea la infraestructura con el Terraform, se provisiona con Ansible, o sea, se le dice a cada servidor, tú eres base de datos, tú eres servidor web frontend, tú eres servidor web backend y tú eres servidor de herramientas, no sé, ¿verdad? Luego que esto está listo, se tiene, por lo general, se tiene el código en un repositorio Git, ¿verdad? Y a partir, dependiendo de qué herramienta se utilice, si nos tomamos el ejemplo de una de las herramientas que yo personalmente me gusta mucho, que sería GitLab CI/CD, ¿verdad? Puedes decirle, mira, ok, despliégame la infraestructura con Terraform, provisiona la infraestructura con Ansible, ¿verdad? Y ahora quiero desplegar mi aplicación, qué sé yo, Java, de JavaScript, ¿verdad? Hago el npm install, preparo un paquete de despliegue, o sea, preparo un paquete ya listo. En este caso se utiliza un tar o un zip, ¿verdad? Un target GZ, ¿verdad? Y lo mando al servidor web y lo descomprimo automáticamente. Todo esto, creo el paquete, como decir, compilo, hago la instalación de todas mis sources y despliego el paquete. Eso sería como que la parte básica de esto. Luego de ello, ¿verdad? ¿Quieres hacer test automatizados de tu aplicación? Hoy en día normalmente no se despliega directamente a producción, sino despliegas a un ambiente de test, ¿verdad? Donde también vas a correr tus tests y así armas lo que sería tu cadena de despliegue o tu pipeline, ¿verdad? Y paso por paso vas agregando cada eslabón, un eslabón, ¿verdad? O una cadena de eslabones, ¿verdad? forman lo que sería, vendría siendo un stage o un, digamos que un paso completo que tiene varias tasks. Así sería un poco más o menos el ejemplo de cómo ir armando una pipeline. Se puede tornar muy compleja, ¿verdad? Porque vienen muchos test de integración, test de unidad, tal vez test de la UI, como lo que sería Selenium o Browser Stack, cosas así. Pero sí, por ahí poco a poco vas armando desde no tengo nada hasta tengo mi aplicación lista, desplegada y testeada en producción. La cadena de mando. Sí, yo lo que complementaría a eso serían las definiciones de todo esto, ¿no? Es decir, tú normalmente, a ver, cuando estás haciendo una aplicación PHP no hay que compilar nada ni hay que hacer nada, ¿no? Cuando estás haciendo un HTML básico, subes el HTML, el CSS, JavaScript y ya está, ¿no? Entonces, hay un concepto que es muy importante que se denomina integración continua, ¿vale? La integración continua sería este proceso, ¿no?, que estaba describiendo un poquito Anthony por encima, que sería el descargarse el código de la aplicación desde el repositorio JIT o SVN, que todavía hay gente que sigue utilizando SVN, que lo que te permite es descargarte ese código, realizar lo que sería la compilación de la aplicación. Si nos ponemos en el caso, por ejemplo, de una aplicación Java, ¿no? Claro, tú la aplicación Java primero la tienes que compilar, es decir, tienes que ejecutar el compilador de Java para generar los .class, ¿no? Sí, cosa que no tienes que hacer en Python o no tienes que hacer en PHP, ¿no? O en lenguajes que son interpretados, ¿no? Entonces, tienes que hacer ese proceso de compilación, ¿no? A la hora de hacer ese tipo de cosas. Entonces, si estás utilizando Java y Spring, por poner un ejemplo, o Spring Boot, ¿no? Ese proceso lo tienes que hacer sí o sí, ¿no? Entonces, lo que surgieron son una serie de software, como por ejemplo puede ser Jenkins, que es muy famoso sobre todo en entornos de Java, ¿no? Que lo que te permiten hacer son esas tareas o esos procesos asociados a los proyectos, ¿no? Entonces, el primer paso siempre es lo mismo, que es descargarse el código y decir cada cuánto se supone que tú tienes que bajarte ese código. Si es cada commit, si es al día, si es cada hora, si es cuando sea, ¿no? Tú lo configuras los disparadores cuando quieras, ¿no? Una vez que recibes ese código desde el repositorio JIT, ¿no?, lo que sueles hacer es el proceso de build o de compilación de lo que es el proyecto, ¿no? Entonces, para ese paso es muy importante, pues lo que decía antes Anthony, la utilización de algún tipo de sistema de gestión de dependencias y gestor de tareas específico para cada uno de los software que nosotros utilizamos. Por ejemplo, en el mundo Java es muy típico utilizar Maven o utilizar Gradle, ¿no? Gradle. Donde te permite hacer ese proceso, tú pones el comando sería mvn compile, ¿no? Y te compilaría lo que es el proceso. Además que en el caso de Java es un proceso que está estandarizado. En el caso de npm es tres cuartos de lo mismo, ¿no? Tú cuando tienes que realizar la compilación de tu aplicación, pues lo primero es que tienes que hacer el npm install, ¿no? Y a partir de ahí sería ejecutar, pues por ejemplo, en el caso de Angular sería hacer el ng build, ¿no?, que sería la compilación de la aplicación para poder generar el HTML, CSS y JavaScript, ¿no? Pues esto sería como el siguiente paso, ¿no? Entonces, a partir de ahí lo que se empiezan es a colocar nuevas tareas que te permiten realizar lo que sería la ejecución de pruebas automatizadas, que era lo que decía Anthony, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, podrías hacer, por ejemplo, perfectamente, una vez que tienes compilada tu aplicación, la realización de los tests de unidad. Ahí donde estarías probando son las clases o funciones que tiene tu aplicación a nivel individual. Luego lo que serían los tests de integración, ¿no?, que serían esos tests que van a comprobar si dos componentes software funcionan bien entre sí. Es decir, una función que llama a otra función o una clase que llama a un método de otra clase, ¿no? Entonces, una vez que tienes esos tests... Sí, perdona, Anthony. Sí, o por ejemplo, test de integración también pueden ser de servicios externos. Por ejemplo, si estás utilizando la API de Google Maps o de OpenStreetMaps, ¿verdad? Que te funcione, que esa llamada que haces a la API te devuelva los datos que estás esperando. Los test de integración también con servicios externos. Sí, pero me refería a que en este paso concreto lo que pruebas es solo tu software. Es decir, lo que pruebas normalmente en los tests de integración básicos, vamos a decir, donde estás probando solo tu código, ¿no? Eso no depende de ningún servicio externo, ni depende de que la aplicación esté en ejecución, ni depende de que esté desplegado un servicio que tú estás utilizando, ¿no? Entonces, en ese caso concreto, tú puedes hacer test de integración de tu código. Por ejemplo, de un controlador que accede a un modelo o de un controlador que accede a un repositorio, ¿no? Cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, esos son test de integración que puedes hacer tú contigo mismo, ¿no? Que luego ya, cuando eso ya está desplegado en algún sitio, pues ya puedes hacer test de integración contra un servicio o lo que sea, ¿vale? Los siguientes pasos que se suelen incorporar habitualmente en estas pipelines de integración suelen ser, por ejemplo, los test de análisis de código estático, ¿no? Que suelen ser, pues eso, herramientas, por ejemplo, como SonarQube, es una herramienta bastante habitual, ¿no? A la de utilizar todo este tipo de cosas, que no es nada más que un servidor al cual tú le puedes enviar los datos cada vez que compilas o que realizas estas tareas, ¿no? Asociadas al proyecto. Entonces te pueden analizar lo que es el código y te dicen, pues eso, si tienes bugs, cuál es tu deuda técnica, cuánta cobertura de código tienen tus tests, ¿no? Es decir, un montón de métricas que son súper interesantes porque luego puedes tener estadísticas de cómo ha ido tu proyecto funcionando, ¿no? En base a esas cosas que tú vas haciendo, ¿no? Entonces, una vez que tienes eso y que se han ejecutado todos esos tests, lo más habitual que se hacía con Jenkins, ¿no? Y se sigue haciendo con Jenkins, ¿no? Es que te puede notificar vía email, por ejemplo, ¿no? De que, pues eso, de que te ha pasado algo, si han pasado los tests o no han pasado los tests, si ha fallado la tarea de compilación o no ha fallado la tarea de compilación, y se notifica a lo que es al equipo de desarrollo, pues de cómo ha ido la vaina, ¿vale? Y luego lo que es en el propio Jenkins, puedes ver esas estadísticas o ejecuciones de cada una de esas builds o de cada una de esas compilaciones que se han hecho dentro del proyecto. Con todas esas estadísticas, pues eso, del sonar puedes ver cómo ha ido el proyecto en cada una de esas compilaciones o puedes meter también la ejecución de los tests, ¿no? Si han pasado los tests, qué tests han pasado, qué no han pasado. Bueno, todo ese tipo de cosas se pueden meter bastante bien, ¿no? Que normalmente son como plugins que tú añades al Jenkins para la ejecución de ese tipo de tareas. Esto que os acabo yo de explicar es lo que sería la parte de integración continua, ¿vale? Que es lo que sería pues, todo lo que estaba diciendo antes Anthony, ¿no? Donde se crean estas pipelines, ¿no? Que una pipeline no es nada más que una especie de, pues como en el Mario, ¿no? De que tú te tiras una tubería y vas de un sitio para otro, ¿no? Entonces, todos estos pasos se establecen dentro de una pipeline, ¿no? Es decir, dentro de una tubería. Entonces, cuando termina uno, pasa al siguiente. Cuando termina uno, pasa al siguiente, pasa al siguiente, pasa al siguiente. Y nuevamente lo que se establecen dentro de estas pipelines son tres pasos muy básicos, ¿no? Las stages serían las distintas fases que tú quieres colocar dentro de esa pipeline, ¿no? Que, por ejemplo, podría ser fase de descarga, fase de compilación, fase de pruebas unitarias, fase de tal, ¿no? Tú vas describiendo todas esas fases. Y luego, dentro de cada stage, lo que colocas son los step, que serían cada uno de los pasos que tú quieres dar en cada una de esas fases, ¿no? Por ejemplo, en la stage de testing, pues podría ser pasar los tests de unidad y los tests de integración básicos, ¿no? Por poner un ejemplo. Y luego, dentro de cada step, lo que sueles hacer es asociar el script que tú quieres ejecutar, es decir, el comando, para que me entendáis, ¿no? Que suele estar también dentro del propio repositorio JIT, que tú ejecutas, ¿no? A la hora de hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que sería en su conjunto, lo que se conoce como un entorno de integración continua, ¿vale? Sí, perdona, Lorenzo, que no sé si querías decir algo. No, yo, o sea, quería decirlo, pero básicamente casi al final de lo que estás contando ahora, porque yo quería preguntaros qué nivel de utilización o de aceptación tiene esto, o cómo se está utilizando, o si realmente se está utilizando en el desarrollo habitualmente. Anthony. No sé si me... Eso te lo respondo con... una pregunta, ¿verdad? Sé que no se hace, pero bueno. Siempre tienes que preguntarte qué tanto te quieres facilitar la vida y hacer tu día a día más fácil. ¿Por qué? Lo bueno que tiene cuando definir esta pipeline o esta cadena, ¿verdad? De comandos y todo esto de despliegue, ¿verdad? Es al comienzo muy complejo. Te cuesta tiempo. Tienes que pensar en cada detalle, ¿verdad? Y siempre tienes que ir a revisar y hacer iteraciones si en tu código cambia. Si cambias el lenguaje, si añades nuevos servicios, etcétera, ¿verdad? Pero si te haces este trabajo como desarrollador o si tienes alguien en el equipo que se encargue de esto, ¿verdad? Vas a tener el tiempo y vas a tener la mente libre para dedicarte a lo que hacen los desarrolladores, que sería desarrollar, ¿verdad? el desarrollar el software, ocuparse tal vez de en crear nuevas funciones, pensar, planificar nuevas funciones o completar tests, ¿verdad? Que tal vez no estén hechos. O tal vez decir, bueno, ahora vamos a implementar la función ABC, ¿verdad? Y la vamos a planear desde los tests. Es decir, te enfocas en lo que más vale sería desarrollar el software. También te ayuda, ¿verdad? Como tienes todo esto automatizado, te ayuda a desplegar software de una forma más rápida. Porque ya sabes que creas la función ABC, se va a hacer los tests, si todo sale bien, ¿verdad? Sigue la cadena automatizada. Y esto lo que implica es para tu software o para la compañía, ¿verdad? Que trabaja, así sea o sea un software open source, que puedes cerrar los bugs, ¿verdad? O los defectos o los errores mucho más rápido y te puedes concentrar un poco en el feedback de tus usuarios, cosa de que implícitamente también mejora la calidad de tu software. En las empresas normalmente se van por este camino porque implica menos tiempo o menos de inversión de tiempo en el despliegue. Puedes desplegar o crear aplicaciones mucho más rápido, ¿verdad? Y desplegarlas mucho más rápido, lo que significa mucho más dinero. Ojo, no por el hecho de que tengas una pipeline, es que tu software va a ser siempre bueno, va a estar libre de errores. O sea, de que te tienes que ocupar de los errores que aparezcan en los tests, si tienes algún escaneador de código, ¿verdad? Que te saca todas las fallas de seguridad y todas las brechas de seguridad de tu código, te tienes que encargar de ellas porque eso no se resuelve automáticamente. Yo añadiría un par de cosas para contestar a la pregunta. ¿Qué uso tiene todo esto dentro del entorno empresarial o no? Es decir, temas de ese estilo, ¿no? Yo os diría que estamos en el momento en el que, como mínimo, yo lo que me estoy encontrando es que en entornos empresariales, menos aquí en España, ¿no? Es el entorno que yo conozco, prácticamente casi todo el mundo que utiliza algún tipo de entorno empresarial, es decir, hablando del caso que más conozco, que es el de Java, es casi todo el mundo, como mínimo, tiene un sistema de integración continua, ¿vale? Es decir, como mínimo, es decir, al menos tiene un Jenkins funcionando, donde tienes estas pipelines en funcionamiento a la hora de hacer todo este tema, ¿no? ¿Qué es lo que yo creo que, bueno, y el tema de administración pública, ya sabéis, siempre van un poquito por detrás, ¿no? A la hora de hacer este tipo de cosas, esto es estar empezando ahora mismo a empezar a incorporar este tipo de procesos a nivel interno, porque lo están viendo como una mejora de la gestión de los procesos a nivel interno. Es decir, si tú, por ejemplo, formas parte de una administración pública y tienes que hacer el seguimiento de un proyecto que has contratado a un proveedor, ¿no? Por concurso público. Claro, si tú obligas, por ejemplo, a que el propio proveedor te provea de los test automatizados de aceptación, por poner un ejemplo, que es algo que perfectamente eres capaz de poder colocarlo en un pliego administrativo, ¿no? O en un pliego técnico, ¿no? Cuando defines qué proyecto es el que tú quieres hacer para que ese proveedor te lo haga. Lo que estás haciendo es que tú controlas el servidor de integración continua, Jenkins, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, claro, si ese servidor lo controlas tú y el Sonar lo controlas tú, es decir, la gestión de lo que sería la calidad de lo que es el código en sí, tienes dos herramientas muy potentes para saber cómo va el proyecto independientemente de lo que te cuente el proveedor, ¿no? Entonces, las administraciones públicas al menos lo están viendo ya desde la perspectiva de que es una mejora en sus propios procesos internos de valoración y de aceptación de los proyectos que le entregan los proveedores. Y luego también les da métricas para decir este proveedor es bueno o es malo, pues porque tiene más bugs, tiene menos bugs, tiene más deuda técnica, tiene menos deuda técnica, hace más tests, hace menos tests, los tests fallan más o fallan menos, ¿no? De las distintas compilaciones que tú tienes asociados en el proyecto, ¿no? Entonces se puede decir que un repositorio JIT, un servidor de integración continua y un servidor de calidad de código como Sonar son tres imprescindibles para cualquier organización de cierto nivel, ¿no? En el mundo de las startups esto lo tienen claro desde el minuto número uno normalmente, ¿no? Es decir, suelen utilizar esto más o menos por defecto porque son tremendamente más ágiles, ¿no? Que una administración pública o una gran empresa a la hora de gestionar estos procesos. Sí, perdona, Anthony. Solamente que en el mundo de las startups no te utilizan Jenkins, porque Jenkins es tan viejo que llegó a América primero que Colón. O sea, imagínate. Sí, claro, que lo que quiero decir es que es más habitual o más, o sea, que al menos tengan un sistema de integración continua, independientemente de que sea Jenkins o no, o sea, ellos ya empiezan así directamente, o sea, no es algo que digan, Claro. ay, vamos a integrarlo después. No, no, no, esto normalmente lo suelen tener puesto por defecto. Exactamente, porque por ahí se ahorran tiempo, ¿verdad? Y aumenta también esto. Esto se produce a un aumento en la calidad del software al final del día. Sí, claro, ahorro de dinero es el, digamos que el primer trigger o el primer impulso para implementar esto, pero viéndolo desde el punto de vista del desarrollador, aquí generas código con mucha mejor calidad porque tienes los tests ya integrados, ¿verdad? Y sabes que ninguna pieza de software va a salir a producción sin haber pasado los tests más importantes o más necesarios, ¿verdad? Los tests mínimos, ¿verdad? Y esto es muy importante porque esto hace el Internet, ¿verdad? O el mundo de las aplicaciones, el mundo de la informática, un poco más seguro. O sea, seguridad total no existe, ¿verdad? Es una utopía. Pero si cada software que sale es testeado, ¿verdad? Se pueden evitar un gran número de fallas de seguridad o fallas de brechas de seguridad donde se roban datos y todo esto. Y esto hace, desde mi punto de vista, el mundo tecnológico un poco mejor y más seguro. Y una, bueno, me surgen dos preguntas. Una es, has dicho que Jenkins es ya de la época de Colón. ¿Qué alternativas hay? Hay Yo lo que te muchas. diría es, antes de pasar a lo siguiente, para que veamos también qué es lo que habíamos hablado de integración continua, pero nos faltarían dos conceptos más que son muy importantes, que serían entrega continua y despliegue continuo, ¿vale? Entrega continua sería donde tú, aparte de hacer los procesos que hemos definido hasta ahora, sería poner toda la parte correspondiente a, vale, yo ya tengo la aplicación, sé que los tests funcionan bien y tal, pero luego yo lo tengo que desplegar en algún sitio, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, tengo que, una vez que pasan los tests y tal y veo que está todo guay, pues el siguiente paso tendría que ser, vale, necesito desplegarlo en un entorno de integración, en un entorno de pruebas, en un entorno de preproducción o en un entorno de staging o de producción, ¿no? Es decir, ahí es donde entraría todo lo que hemos hablado antes, tanto de Terraform como de Ansible, ¿no? A la hora de integrar estos procesos de despliegue, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de entrega continua, significa que tú, todos los pasos que tienen que ver desde que has comprobado que tu aplicación a nivel unitario, ¿no? O de integración básico funciona, el siguiente paso que tienes que hacer es realizar el despliegue en un entorno de pruebas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, para realizar ya ese paso de desplegar eso sobre el entorno de pruebas, ya es donde tendrías que empezar a utilizar las herramientas que mencionábamos con anterioridad, ¿no? Como Ansible, Dev o alguna de estas, ¿no? Últimamente suele ser más Ansible, ¿no? Entonces, el siguiente paso que tú le metes a la pipeline sería la parte del despliegue, ¿correcto? Es decir, donde ya coges tu aplicación, por ejemplo, una aplicación Java, ¿no? Y tú tienes que realizar el despliegue de tu aplicación, ¿no? Claro, en el caso de Java es algo muy estandarizado en el sentido de que o es un HAR o es un WAR o es un EAR, ¿no? Que son los tres modelos. Entonces tú lo que haces nuevamente es que te solías comunicar con el servidor de aplicaciones, ¿no? Yo qué sé, en el caso de Oracle es WebLogic, en el caso de IBM es un WebSphere, en el caso de una aplicación básica sería un Tomcat para que nos entienda la gente, ¿no? Sí. Entonces, este paso estaba muy, muy estandarizado. El problema que tenemos con las aplicaciones que están son más rollo software libre, más old school, lenguajes no, que no tienen un sistema de empaquetado de las aplicaciones, que tenemos un problema de que tú quieres desplegar, por ejemplo, un WordPress y WordPress no tiene una manera estandarizada de hacer un despliegue, ¿no? Porque tienes que instalar PHP, tienes que instalar Apache, tienes que instalar eso, ¿no? Lo que sería la parte de infraestructura básica. Luego tendrías otra vez, ¿no? Que copiar los ficheros al sitio que debes y tal, ¿no? Sí, y con Python te ocurre tres cuartos de lo mismo. Es decir, tú tienes que coger tu aplicación Python, moverla al servidor y luego para hacer el lanzamiento de la aplicación tienes que crear un script de lanzamiento de esa aplicación Python, ¿no? Entonces, todo este proceso ha avanzado mucho a lo largo de lo que es el tiempo, ¿no? Entonces, herramientas como Docker y Kubernetes han venido a resolver este problema. Es decir, este problema de empaquetado de las aplicaciones, ¿no? Entonces, dentro de este proceso de despliegue, normalmente lo que se suele hacer dentro de estas pipelines, ¿no?, suele ser la inclusión de la creación de las imágenes de Docker, ¿no?, de las imágenes del contenedor que tú quieres desplegar dentro de este proceso. Entonces, una vez que has hecho todas esas pruebas básicas, el siguiente paso que haces es crear la imagen de Docker, ¿no? Creas esa imagen de Docker y luego esa imagen de Docker la subes al repositorio de imágenes de Docker, que puede ser el Docker Hub, ¿no?, o puede ser un repositorio que tú tengas montado dentro de tu infraestructura para subir esa imagen, ¿no? Entonces, lo que haces es que el script de Ansible lo que hace es el despliegue de esa imagen de Docker para crear un nuevo contenedor o arrancar otra vez el contenedor o recrear el contenedor que tú tienes hecho dentro de ese servidor. Este proceso de despliegue, ¿no?, es lo que ha ido avanzando a lo largo del tiempo. Entonces, dependiendo de la pregunta que nos vas a hacer, y esto cómo se usa en la empresa o las instituciones, ¿no?, depende sobre todo de el grado de automatización que tenga el departamento de sistemas o la gente de sistemas dentro de esa empresa. ¿Sí? Y estaríamos en el mismo caso, ¿no? Si estás en una startup, suele ser lo más habitual. Si estás en una gran empresa, pues normalmente suelen ir un poco detrás de las startups, pero bueno, más o menos están poniendo las pilas ya bastante con eso, ¿no? Y si estás en una administración pública, sueles ir un poco más para atrás, ¿no? Porque el tema de nube le suele tirar bastante para atrás, ¿no?, y prefieren trabajar en sus propios data centers. Pero estaríamos en la misma. Independientemente de que tengas unas máquinas de Docker en un data center tuyo o las tengas en la nube, el proceso es el mismo. Tienes que coger esa imagen de Docker y la tienes que desplegar en el servidor para que te arranque el servicio que tú tienes. Y eso habitualmente se suele hacer con Ansible. Una acotación. Hoy en día hay soluciones como OpenStack, o si nos vamos en el mundo Enterprise, de VMware, ¿verdad? O VMware. Que te ofrecen una API, ¿verdad? El mundo de la nube, o el mundo de la nube vive a punta de APIs. Y estas dos soluciones te ofrecen una API tan potente, ¿verdad?, que no tienes nada que envidiarle a la nube de Amazon o de Microsoft o de Google. Lo único que sí, que tienes una inversión muy importante al comienzo porque necesitas hardware. De licencias. Si es el caso de OpenStack, no necesitas licencia, ¿verdad? Bueno, sí necesitas licencia, pero no tienes por qué pagarla, ¿no? No, OpenStack es completamente open source. No, a lo que me refiero, que si eliges VMware, tienes que pagar la licencia de VMware para los servidores y para el vCenter, vCloud y todo esto, cosa que con OpenStack, debido a la licencia que tiene, no tienes por qué pagar una licencia, pues porque es software libre. Si quieres pagar el soporte, lo pagas, ¿no? Exactamente. El soporte, si vas a producción, vale la pena pagarlo porque es bastante complejo, pero, o sea, lo que llegaba al punto es, ¿verdad?, que hoy en día, así tengas tu propio centro de datos, estamos tan avanzados que prácticamente no hay que tomarle, no hay que tenerle alguna envidia o dejas de tener algún servicio, ¿verdad?, en tu propio centro de datos. La única desventaja es que tienes que hacer una inversión en el hardware, ¿verdad?, para poderlo tener, y que al final termina siendo tu propio limitante, porque lógicamente cuando Amazon se dispone, o Microsoft o Google se disponen a comprar hardware, ¿verdad?, no te compran una y dos máquinas, te compran cientos de miles en uno solo pedido, ¿verdad?, y por ende puedes escalar todos los recursos, digamos que infinitamente, y ese es el gran limitante. Pero hoy en día puedes hacer tu pipeline tanto para la nube como para el centro de datos, muy parecida. Uh-huh. Exactamente. Okay. Por mi parte, ¿verdad?, yo tengo un, David ya lo sabe, yo tengo un favorito en lo que a software de despliegue significa, es el GitLab CI/CD. ¿Verdad? GitLab se ha vuelto muy, muy robusto en este tema y muy bueno. He tocado también las GitHub Actions, para quien más está en el mundo del GitHub. El problema que tengo con las GitHub Actions es que hace muy complejo lo que podría ser mucho más fácil, ¿verdad? Y con este tema del marketplace, es el foco, lo veo mucho más en el marketing, en el vender, ¿verdad?, que en el que sea funcional y puedas hacerlo por tu parte. Y bueno, el Jenkins desde antes de la llegada de Colón a América, ¿verdad? Ahí está dando batalla y seguirá dando batalla. Porque muchos dirán que es feo, que se quedó en 1990 y cosas así, pero funciona. Es un caballo de batalla que no se va a apagar. Y sinceramente, ¿verdad? No creo que desaparezca así tan fácil. Incluso, no creo que desaparezca algún día. ¿Y tú ves por delante, GitLab por delante de GitHub y de Jenkins, por delante de ambos dos? Voy a contestar yo porque él más o menos. Vale, voy a marcar una cosa antes de pasarle la palabra más a Anthony. Nos quedan 4 minutos. Simplemente decir que en el caso de GitLab, GitHub Actions y las pipelines de Jenkins, todas son capaces de hacer lo mismo, ¿vale? La diferencia es lo laborioso o complicado que es hacerlo. Es decir, tú puedes crear una pipeline de integración continua y despliegue continuo perfectamente en estas tres plataformas, ¿no? Tanto en Jenkins como en GitHub Actions como en GitLab CI/CD, ¿no? Que es como se llama la plataforma de pipelines para GitLab, ¿no? Donde se desglosan todos estos procesos, pero yo soy de la opinión de Anthony. Es decir, vamos a un proceso de convergencia, ¿no? Es decir, si antes, por ejemplo, tú tenías un servidor de Git o un servidor de SVN enganchado con el Jenkins y luego esa era toda la infraestructura que necesitabas para desarrollar, estamos yendo a un modelo, ¿no?, de integración de servicios, ¿no? Donde tú, por ejemplo, puedes tener un GitLab que te ofrece las mismas características que te ofrecería un Jenkins a nivel de funcionalidades, ¿no? ¿Vale? Es decir, que te permite hacer todo ese tipo de integraciones, ¿no? Pero que aparte tiene la ventaja de que no solo hace eso, sino que aparte es un sistema que tiene repositorios Git, que puedes gestionar las issues, ¿no? Los tickets o los bugs que tiene tu aplicación. Puedes hacer todo el seguimiento de los paneles Kanban o Scrum, ¿no? A la hora de hacer todo eso, ¿no? Y como que el sistema está como mucho más integrado, ¿no? Entonces, a mí me parece también que es el paso lógico. Es decir, que tú, si tienes un Jenkins y estás funcionando, pues bueno, lo vas a seguir utilizando, evidentemente, porque eso funciona bien, pero que los siguientes proyectos que tú vayas a hacer los puedes empezar a hacer perfectamente con GitLab, ¿no? Porque te va a permitir, de alguna manera, poder hacer lo mismo que haces con el Jenkins, pero de una manera mejor a la hora de hacer este tipo de cosas. Y luego, una ventaja crucial que tiene GitLab sobre GitHub, ¿no?, es que tú no puedes hacer una instalación de GitHub en local, es decir, en tus propios servidores, cosa que con GitLab sí lo puedes hacer, ¿vale? Anthony. Lo que yo le veo a Jenkins, la gran ventaja de Jenkins que tiene es la comunidad que tiene detrás con todos los plugins, ¿verdad? Y hay plugins para todo en Jenkins y son relativamente fáciles de usar. El GitLab, ¿verdad? Otro punto que le doy a favor es que no conozco una empresa que sea más no conozco una empresa más open source que ellos. Incluso hasta los contratos de trabajo, no la información, sino digamos que el template o la plantilla de los contratos de trabajo de sus empleados son open source. Y quien quiera cambiar algo ahí puede hacer una merge request. Será todo. Muy bien. Bueno, pues nada, cerramos. Más, ¿no? Sí, ¿Dónde podemos encontraros? ¿Dónde podemos encontraros, Anthony? A mí me encuentran en Twitter entre @dev_agu, ¿verdad? O en la página de ccsolutions.io. ¿Y a ti, David? Pues a mí ya sabéis que me podéis encontrar en el cursosdedesarrollo.com, en Fuentire, en Formadores en Tiempos Revueltos, en República Web y en el canal de YouTube de Cursos de Desarrollo. Perfecto. Pues para seguir atentos a todo lo que se viene. ¿Y a ti, Lorenzo? A mí en ataria.es. Para seguir con todo lo que viene en 24H24L, podéis visitar la página https://24h24l.org y en Twitter @24h24l1. Pues bueno, nada más. Pues venga, pues muchas gracias por habernos visto y no os perdáis los siguientes, que está muy bien. Seguro, venga. Seguro. Chao.